pues no mucho, no. Ocho. Robin Hood, de Ridley Scott, Russell Crowe, Kate Blanchett son sus protagonistas. 6 semanas en la lista, ha bajado un puesto. 7. También ha bajado El fantástico señor Fox, de Wes Anderson, una estupenda película de animación que lleva 8 semanas en la lista. 6. Príncipe de Persia, Prince of Persia, para decirlo correctamente, de Mike Newell, con Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, 5 semanas en la lista, está caído 2 puestos. 5. Bueno, aparece aquí este Marmaduke, que es un perrazo así de grande, protagonista de la película de Tom Day, con Lee Pace y Judy Greer, 1ª semana en la lista. Esta entrada sí es espectacular. Un poquito más, ha sido la campeona de la taquilla, una taquilla bastante floja, por otro lado. 4. Two Lovers, 2 amantes, la película de James Gray con Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, 6 semanas en la lista y también se ha caído del puesto alto. En el puesto número 3. Pues está Air Doll, la película de Hirokazu Koreeda, película de la semana, directamente al puesto 3, sobre todo por la crítica. El público todavía no se ha enterado de que esta estupenda película se ha estrenado ya. Duna Bae, Arata son sus principales protagonistas. Todavía estamos caminando. Efectivamente, hace muy poquito con Still Walking, sí. Y seguramente la trayectoria de esta película será parecida, entrar en taquilla poco a poco con el apoyo de la crítica, y promete que igual despedimos la temporada, no, el año seguramente con esta película en los puestos altos. Puesto número 2. Para El escritor, de Roman Polanski, Ewan McGregor, Pierce Brosnan son los protagonistas, 13 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, pues sigue la que seguramente es la mejor película, Un profeta, de Jacques Audiard, Tahar Rahim, Niels Arestrup son los protagonistas, 17 semanas en la lista, de momento no hay quien la pegue del liderato. José Manuel Escribano, hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sobre las 3 de la madrugada, tiempo para la agenda cultural. Eso sí, bien acompañada, ¿verdad? Bien acompañada por estas bebidas que nos han traído nuestros amigos. Exacto, a ver qué cosas decimos ahora. Miedo, dinero, pero mal. Pues sí, creo que han traído Mistela, por ejemplo. Sí, desde Alicante. Desde Alicante, desde Elda, Chema y Chimo. Un crianza de Elda. También han traído, sí. No, estaba bien regada la cosa. Desde luego. Han venido de muchas partes de España. Hemos estado preguntando. Al final hemos dicho, bueno, pero ¿ha venido alguien de Madrid? Y sí, ha venido gente de Madrid, de Parla, de Getafe. Pero ha venido gente de San Sebastián, en el País Vasco. Ha venido gente de Albacete. Ha venido gente hasta desde Tenerife. De Lanzarote. ¿No, de Lanzarote? Lanzarote. Miriam. Oh, encima. Espera, que viene a correrme a gorrazo. Desde Lérida, bueno. Pues, fantástico, de verdad. Que incluso el vinito que nos está sirviendo Raúl aquí en plan barman es el de Lanzarote. Estábamos diciendo, Lanzarote. A ver, ¿por qué nos decantamos? Haber dicho final de fiesta y mira. Claro, pero porque ya, no sé, el gustito este de playa de verano, Lanzarote está ahí siempre con buena temperatura. Entonces, pues nada, pero vamos. Lo bueno es hacer una ruta turística por toda España, de costa a costa. Este año ya hemos ido un par de veces, si nos invitan, ya dijimos hace un par de semanas, si nos llevan a Canarias no nos vamos a quejar, ¿eh? Algo encontraremos allí. Te veo muy animado, ¿eh? Y además yo elijo Lanzarote, ¿eh? Ojo, que todo el respeto al resto de las islas, pero es que a mí Lanzarote... Podemos ir ahí en los jameos. ¿Vale? Podemos hacer en los jameos. ¿Para qué? ¿Para hacer el programa? Fantástico. ¿Para de visita? Para comparar. Bueno, las dos cosas. A ver cómo suena ahí el programa ahí. Lanzarote es la graciosa. Yo, que además... Creo recordar que fue la primera vez, y era un niño cuando fui para allí por primera vez, la primera vez que salí de la península, y fue una experiencia fantástica, de verdad. Yo tengo familia en Gran Canaria, te voy a decir, ¿sí? Que son las islas preciosas, maravillosas. ¿Y qué no San Sebastián de los Reyes? También. ¿Verdad? La isla graciosa está aquí cerca, paralela a Fuerteventura. Claro, nosotros en Fuerteventura estamos. Vamos con la gente, bueno, Martín. Iba a decir que venía calentita, bueno, viene calentita de verdad. Música, noticias, de todo un poco. En una semana en la que se recordó la figura de Michael Jackson, ya sabéis, se cumplía un año de su fallecimiento, María Carey quiere los muebles de una de sus viviendas, es una de las últimas noticias. que han aparecido con MJ, con Michael Jackson en los titulares. Por cierto, mañana domingo, titular, en el segundo programa especial Jornada de Puertas Abiertas 2010, en La Rosa de los Vientos, vendrá Chus de Mago de Oz. ¡Ya! Doble CD que se puso a la venta el pasado mes de abril, Gaia 3. Vámonos de fiesta, la vamos a liar, vamos a curar la soledad. Eso ahora, cuando acabemos. Ahora no vamos de fiesta, ahora no vamos de fiesta. Eso es lo que está haciendo Raúl. Ya hemos terminado la botella, inciso al margen. Volveremos a bailar a las penas con una traición. Por cierto, que Fernando Ponce de León, el flautista de la banda de rock, se despide de todos sus fans. Nos lo comentaba Juan Ignacio Cuesta hace unas semanas. Bueno, pues sí, ya lo anunció. De hecho, publicó una carta que después de más de 10 años de carrera musical abandonaba el grupo. Razones personales, ¿no? Dice que después de esta larga y hermosa historia de amor, que se despide, que han sido más de 10 años, de experiencias felices, emocionantes, apasionantes, acojonantes, chungas, impresionantes, amistosas, jodidas, cariñosas, en definitiva, humanas. Es que la vida es muy jodida a veces, lo dice, ¿no? Es. Hombre, yo me imagino que cuando hagan algún concierto por aquí, se dejará caer. Participará con ellos, así esporádicamente. Seguro que sí, el que es músico lo lleva ahí. Bueno, rock and roll no, precisamente. Acabaremos con algo pequeñito. Pero antes vamos a por las algo todavía más pequeño de las GAE. GAE los más grandes. Son los más grandes. Como sigas así le vas a decir GAEs, que va a ser otra cosa en vez de las GAE. ¿Mande? GAEs. No, es GAE, que atención esta semana. Oh, qué buen titular. En La Voz de Galicia leíamos el final de una historia larga de 7 días. Las GAE perdonan los 103 euros al Instituto Torre de Hércules para que celebre su festival. ¿Qué tienes que decir? Torre de Hércules. Torre de Hércules. Yo, en principio, si está la GAE por medio, yo no diría nada. Bueno. Alabado sea el Señor. Patrimonio de la humanidad. Y eso es lo que se iba a celebrar, y es lo que se va a celebrar con una actuación por la que las GAE pedía 103 euros. Ese fue el inicio de la historia. Las GAE denunciaba un concierto en homenaje a la Torre de Hércules. Al final se celebra mañana, hoy ya domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Colón. Un festival de corales, Cantatorre, para festejar, como decimos, el primer aniversario de la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad al Faro de la Coruña. Y nadie iba a cobrar nada, salvo, sí, claro, las GAE. 103 euros que ahora perdona, condona. Vamos, que les hace un favor, no, fijaos, porque les hace un favor y todo. De hecho, parece que quieren apuntarse el tanto diciendo que así colaboran en el festival. ¿Qué te parece? Qué listos. Que conste que los gallegos habían anunciado que lo iban a pagar. O sea, que sí, que lo iban a pagar, pero que aún así iban a recurrirlo. Uh-huh. Pero bueno. Otra noticia sobre las GAE, leíamos en Europa Press, que afirma que cumple en su gestión las recomendaciones de la Agencia de Evaluación y Calidad. Es un poco espesa, ardua la noticia, pero básicamente ha dicho la Agencia de Evaluación y Calidad, que depende del Ministerio de Gobernación, que las GAE se rige realmente por los principios de transparencia, legalidad, eficacia y equidad y eficiencia, e insiste en que el sistema actual de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual es el mejor posible para la defensa de los autores. Entonces las GAE están tan contentos, oye, diciendo, mira, cumplimos con la Agencia de Evaluación y Calidad. De hecho, están pensando en hacer una campaña, invertir para dar a conocer, para que conciencie a la sociedad sobre el valor de la cultura, la creación artística. Pues nada, que invierta. Mira, pues unas cuñas ahora a las 3 de la mañana. Exacto. Pueden ir poniéndolas. Que te patrocine la agenda. Teddy, una cuña. Si ponen unas cuñas aquí de 30 segunditos, unas cuantas. Oye, igual no hacemos esto, ¿verdad? Y es que, según lo estaba contando Martín, yo solo me acordaba de Jerry Maguire. Entonces enséñame la pasta. Que no he sido capaz de, por mucho que hayan dicho, no. En fin. Un titular más, ya vamos a acabar rápido. En El Mundo, por ejemplo, leíamos la noticia que sea... Es que la cuña es muy buena. O sea, y además que sea el propio Teddy Bautista el que la narre encima. Bueno, luego lo sacará como éxito de gasolinera. No, luego la pondríamos aquí, en esta sección, y pediría derechos también, doctor. Bueno, el ha sido un caso, pues fijaos, es el más antiguo contra sitios de enlaces P2P, una larga trayectoria que por fin ya se ha conocido el dictamen. Tras casi 7 años de cierre cautelar, la titular del juzgado número 3 de Madrid, leíamos en El Mundo, pues ha dictado el sobreseimiento del caso contra el sitio Donkey Manía, denunciada por la editorial El Derecho en 2002. Es de verdad esta noticia para ir leyéndola poco a poco, porque fijaos, la denuncia a esta página web, la editorial El Derecho en 2002, una editorial que fue condenada en 2004 por copiar bases de datos de la editorial Aranzadi. Pero es más, el abogado de la acusación, los que acusaban a esa página web, el abogado José María Anguiano, de Garrigues Abogados, cuidado. Cuidado. He dicho Garrigues. Antonio Garrigues, lateral, está aquí en medio, ¿eh? Recibió en 2004, este abogado recibió un premio, Premio Nacional Antipiratería. Cuidado, un galardón que solo se concedió ese año. Pero ¿quién lo concedió? Claro, hay que dar todos los datos. ¿Quién lo concedió? La Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual. ¿Y quién está detrás o forma parte, en este caso como asociado representante de la asociación? Coño, Bautista. El propio galardonado. No, el propio galardonado. O sea, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, en fin, el caso es que... ¿Te voy a dar un premio, Martín? Y muy bien, yo lo recibo gustosamente. De hecho, si el año que viene no lo das, no pasa nada. El Teddy Bautista del año. El Teddy Bautista del año. Bueno, TV. El juez, como decíamos, ha dictado sobreseimiento. Dice el juez textual, el apoyo indirecto que prestan a la distribución de archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual se localiza a través de la web y el servidor, pero, dice la juez, que los puntos de conexión y los particulares que acceden a ellos, por tanto, son desconocidos y que no se lucran en la descarga de esas obras ni realmente las distribuyen. Accedes, te lo descargas o compartes y ahí se queda el negocio. Y por último, acabamos con el economista, con el siguiente titular. Las GAE homenajea a La Bordeta, voz imprescindible de la canción de autor. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Pues ojalá. Medalla de oro. Sí, dice que no sabemos si en vida la dice la letra, ¿no? Si en vida la llevaremos a ver. Uh-huh. Y además es compañero de aquí, está participando en deportes. Uh-huh. Pues medalla de honor de la Sociedad General de Autores y Editores, un reconocimiento de sus compañeros de profesión, dicen en una nota de prensa, a una voz imprescindible de la canción de autor uh-huh. en España. Como sabéis, bueno, pues se recupera de ese cáncer de sí. próstata. Uh-huh. Acaba de publicar una última obra, una muy reciente, regular, dice, gracias a Dios, 75 uh-huh. años de edad. Y dice que no tiene grandes enemigos, pero que con Aznar no ni habla. Pues yo creo que La Bordeta fue uno de los mejores parlamentarios que ha habido en la historia de la democracia en este país. Representante único y apartado por parte de la Junta aragonesista, pero dio momentos, aparte de momentos que nos hizo sonreír en algunos instantes, con su carácter, con su atrevimiento, pero hizo exposiciones verdaderamente lúcidas. Ojalá los 350 diputados que están en el Congreso, ojalá todos hablaran como La Bordeta, cada uno con sus ideas, con sus diferencias, pero ojalá todos tuvieran el espíritu de La Bordeta, que yo en este caso sí tengo claro que era mejorar las cosas de la gente del entorno, de todo su entorno, tanto de los que estaban de su lado como de los que estaban al otro lado, ¿no? Un hombre muy cabal. Bueno, antes de continuar, una recomendación. Si no tenéis planes para estas vacaciones, para este próximo mes de julio, pues un destino, por ejemplo, Córdoba. Atractivos, pues infinitos, pero aquí uno más, la música. David Val, responsable del festival de prensa, del Festival de la Guitarra de Córdoba, mandaba un correo esta semana. Oye, ¿qué tal? Te invito. Y tal. Pero voy a tener que preparar los programas de agosto y no voy a poder asistir. Que, por cierto, que este verano se queda también Martín con todos vosotros, ¿eh? Ya lo acaba de decir. Y lo hacemos público y notorio ahora mismo. No, la verdad es que no puedo asistir, no puedo ir al Festival de Guitarra de Córdoba. Pero fijaos, porque comienza el 6 de julio, cumple su 30º aniversario y para celebrarlo, pues Deep Purple, Paco de Lucía, Placebo, Fito Páez, Joan Manuel Serrat, Marlango, Johnny Winter, cartel, ¿eh? Ismael Serrano. En total son más de 30 conciertos a lo largo del mes de julio, desde el 6 hasta el 25, que pone el broche de oro a quien escuchamos, Mark Knopfler. No, pero si puedes tener la posibilidad de conectar con alguno de ellos. Eso sí. mira, podemos que nos cuenten cómo está yendo el que festival. Que se vengan a tocar más Knopfler, a ver qué tal se le da, estas pequeñas cosas. Creo que está aprendiendo. Está ahí do, re, mi. Desde que ha perdido la púa no es el mismo. Yo prefiero que traigas a Marlango. Está Juan Ignacio con el romance, dándole un repaso. Con la púa. Pensé que estaba Juan Ignacio dándole un repaso a Marlango. Creo que el vino ya está causando efecto. Oye, la bordeta tenía un sueño, yo también. Sí. Es muy guapo, pues guapo el guitarrista del grupo, ¿eh? Ah, tiene guitarrista. Sí. Sí, lo tiene, bien majo, bien majo. Bueno, pues a ver si conseguimos traerles. Uh-huh. Ojalá. Vale. El calendario completo de. A mí me gusta también Drexler, ¿eh? Uh-huh. Vale, Jorge Drexler estuvo. Le grabamos una cosita hace. Pues cuando ganó el Oscar. Vino por aquí, estuvo en Europa FM, uh-huh. Pasó por Onda Cero, le grabamos un saludito. Verdad, verdad. Uh-huh. Pero va sacando cosas nuevas. Sí, uh-huh. Así es. ¿Qué saca Drexler? De cintura para abajo. ¿O cómo estáis? GuitarraCórdoba.com. Ahí está el calendario completo de actuaciones, conciertos, actividades paralelas y paralelos. No, eso aquí no aplica, ¿no? Meridianos no. Eso lo decía otro. Algo pequeñito, algo chiquitito. Ah, esto era lo de Drexler. Sí, esto era algo chiquitito. Eso ya cada uno que se lo aplique como quiera. Te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina, ahora de verdad. Ahora nos cogemos todos de las manos y ala, ¿eh? A celebrar el vinito. Mira, mira. Algo chiquitito. ¿Qué estás, qué está sacando, Bruno? ¿Qué estás sacando? Yo algo matado. Ay, Dios mío, algo chiquitito mató. No digo, saca la metralleta aquí. Espérate, espérate. Vamos a escuchar la entrevista con Daniel, nuestro invitado en La Rosa de los Vientos, nuestro último representante en el concurso de Eurovisión, en el que quedó decimoquinto. Daniel Dijes es un gran actor. Tras concluir sus estudios de arte dramático, se dio a conocer con su papel de gato aquí en Antena 3, en la serie juvenil Nada es para siempre. Y su carrera desde entonces, meteórica. Como dice uno de sus temas, incluidos en este último, en el primer trabajo discográfico, rápido, estoy viviendo rápido, dejándome llevar. En primer lugar, muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de música, teatro y combinados musicales también, porque tienes de todo en tu currículum, Dani. Sí, he hecho de todo. Has hecho de todo. Sin duda eres uno de los protagonistas de este año 2010. ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad, y muy feliz. Acabas de publicar un disco, dices en uno de los temas incluidos en el CD, que lleva por título tu nombre, Daniel Dijes, que estás viviendo rápido, dejándote llevar. Sí, sí, sí, es un disco mío y la verdad es que es un poco mi vida, ¿no? Autobiográfico. Sí, sí, sí, sí. Desde que nací yo creo que mi vida ha sido muy rápida en todo. Me fui muy pronto de casa y bueno, pues la verdad es que ha sido todo muy rápido. Sigo igual, un poco más estresado, pero sigo igual. Yo, mira, yo tengo un objetivo muy claro en mi vida, que es mi hijo, y poder todo lo que haga, hacerlo para que mi hijo siga para adelante. Yo vivo por mi hijo, entonces yo he pasado a un plano secundario. Yo creo que como todos los padres del mundo, ¿no? Me levanta toda la mañana dándome puñetazos y llamándome papá, papá, papá, papá, y me da puñetazos. Hace los coros como hace Ada, mi enana. ¿Ah, sí? Pues la... sí, está ese wow, wow. De hecho, dice, cuando me ve en la tele, dice papá, wow, wow, wow. Le gusta mucho a los niños. O sea, hay una, sí, sí, hay un vídeo en internet que el otro día me dejó alucinado, de una niña. Se llama San Daniel Dijes, si lo quieres meter en YouTube. Ajá. Y te descojonas porque la niña está llorando como una descosida, con 5 o 6 meses, y de repente le ponen la canción en un móvil y empieza, ¡ah! ¡Ah! Y se queda tranquilita. Y cuando le quitan el móvil empieza otra vez a llorar. ¡Ah! Van 13 temas en este álbum. Bueno, en realidad son 12 canciones, ¿no? Sí, sí. 12 sí. canciones porque nos encontramos una versión swing jazz de ese algo pequeñito. Sí, son 12 canciones, son 5 mías. Bueno, algo pequeñito yo tengo un 10% de canción. Por el día de la grabación que me puse a hacer locuras y les dije que subieran y bajaran tonos y bueno, pues me inventé un poco el final de algo pequeñito. Y bueno, pues me dieron el 10% y bueno, y después pues 4 canciones mías, una adaptación muy bonita que es un mensaje que doy que se llama Si no miras no lo ves, que es un mensaje muy bonito que doy a todo el mundo, ¿no? Cómo veo a mucha gente, ¿no? Por la calle, que yo creo que podríamos cambiar un poquito eso. Y bueno, y una adaptación de Billy Joel de Just the Way You Are, que la he hecho al español, que la he titulado Eres Perfecto para mí. Uh-huh. Y de Robbie Williams, Angel. Hay un ángel hecho para mí. Has participado en el musical de Queen, We Will Rock sí. You, Hoy No Me Puedo Levantar, High School Musical. Sí, y alguno más habrá por ahí. ¿Y alguno a más? A ver, ¿cuándo vienen? ¿Qué me dices? ¿Vas a participar en Los Miserables? No, eso lo han sacado de la manga. Yo de Los Miserables hice la prueba y soy uno de los finalistas, pero los castings todavía no han terminado y yo ni he firmado nada ni nada... Y es que todavía no me han cogido, entonces... todavía no tienen el reparto, fijaos, y ya están las entradas a la venta. No lo puedo creer. Sí, sí. Ah, pues no tenía ni idea. Hice un casting hace 2 meses antes de irme y sí, a mí la verdad es que me haría mucha ilusión hacer este musical porque me parece muy bonito y como actor de musicales te da otra seriedad dentro del mundo de los musicales, ¿no? Hacer un personaje... tan bonito como Marius, que no sé para cuál iría, y si voy me imagino que iría para Marius. A veces da miedo que la gente diga estas cosas antes de que pasen, porque si salen, claro. El que queda mal eres tú, ¿no? Sí. O no, o la productora, si de repente no lo haces tú, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabemos todavía qué vamos a hacer. Soñar un sueño que no termina. Me quedo con todo lo que he hecho, o sea, no me quedo con nada que digas esto lo quito y esto lo pongo, ¿no? A mí me gusta mucho pues poder actuar y cantar, yo creo que es con lo que me quedo, ¿no? De hecho, estamos preparando algo para septiembre, más de teatros. Uh-huh. Quiero preparar algo bonito para la gente que le guste el teatro musical y tal, preparar con mis canciones, preparar una especie de monólogo entre medias y poder mezclar mi punto de actor con el punto de mis canciones. Entonces estamos creando algo bonito ahí. En Estados Unidos lo hizo, ahora mismo no sé qué tipo, quién lo hizo, tuvimos la idea sin saberlo, ¿no? Y bueno, y creo que tuvo muchísimo éxito. Sí, así Bill Murray o algo así, no sé, que saliera... Creo que sí, ese es, sí, que era en su casa, iba cambiando el... Sí, pues algo así, ¿qué cultura tienes, macho? Nada es para siempre... Decían tus ojos tristes, buscando la autopista, por donde te marchaste. Antena 3, serie, Nada es para siempre, papel de gato. Sí, claro, de hecho me ofrecieron el musical de Cómplices. Sí. Y ha sido una pena porque ahora con todo el lío este que he tenido, la verdad es que me hubiera encantado, además lo ha escrito Andreu Cuto, y me lo ofrecieron enero, febrero, en marzo más o menos. Y uh-huh. Ha sido una putada porque no lo he podido hacer y me hubiera hecho muchísima ilusión porque me encantan Los Cómplices, me encanta Teo, me encantan todos ellos y también dentro del musical creo que está esa canción. Y me llamaron para hacer el protagonista y no lo pude hacer, pero por todo esto de Eurovisión y la verdad es que me ha dado un poco de rabilla porque me hubiera encantado hacerlo, ¿no? Bueno, eres joven, aún queda tiempo, caramba. Sí, sí, sí. Poco a poco. De momento, 2010... Llevamos medio año, pero no ha empezado nada mal. Va muy bien, que... el 2010 vamos. Promete. Vaya sorpresa de año. Bueno, qué sorpresa de año, macho. Y bueno, y un beso muy fuerte para todo el programa y para todos vuestros seguidores. Y nada, que me tendréis por aquí cuando queráis. Un saludo muy fuerte, hasta luego, buen adiós. Verano. Piensa que la vida son 2 días, hay que disfrutar. Que los sueños, si los quieres, tienes que luchar. Quita tus manías sin sentido, vive en libertad. Siempre preocupado por saber lo que dirá. Pues ahí está, Daniel Diges. En 2009 le otorgaron el Premio Nacional de Teatro como mejor actor de musicales. Todo un actorazo, de verdad. Hay que verlo en directo y sobre todo los musicales, que uno muy recomendable, lo estábamos hablando, Los Miserables. Hay que ver, ajá, a ver qué montaje hacen, a ver cómo queda, si hacen traducción, que evidentemente harán. y a ver cómo lo ponen en escena, a ver cuál es la puesta en escena. De momento ya hemos dicho que las entradas están ya a la venta y todavía no tienen el plantel. Sí, estaba todavía buscando actores, ¿no? Sí. Bueno. Se le ve maceta al chaval. Es majo, ¿no? Es muy majo. Uh-huh. Bueno, me ha quedado bien, ¿eh? Y tiene buena voz. Uh-huh. Es lo que es. Si no miras, no lo ves. Sí, no lo dudo en absoluto, ya. Hablando en serio, tiene muy buena voz Daniel Tiges. Otra cuestión es que creo que hay voces que ojalá tuvieran algún material. Debería atreverse a hacer más temas él, igual, porque él se conoce perfectamente y seguramente sabrá en qué registro y con qué temas y con qué interpretaciones. En vez de hacer esos 4 temas y un 10% de algo pequeñito que se ha quedado en nada entonces, en esa canción. El 10%, pero además de eso, pues igual... trabajárselo para sí mismo, que antes o después llegará a eso y seguramente es cuando se le podrá conocer mucho mejor. Sí, bueno, y que realmente su carrera es un poco más como actor que como cantante, pero bueno, oye, se ha dado el gusto y tiene también ahí ese disco, así que nada, un placer hablar con él. 51 sobre las 3 de la madrugada, tiempo para los correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Bueno, yo estoy aquí, que si realmente esto es así, a mí me gustaría tener uno. Te cuento. Nos dice, quiero saber si existen en verdad billetes de $1,000,000 y si son utilizados por los servicios secretos para determinados pagos o a cambio es una leyenda urbana. Quiere saber, Bruno, si realmente es o no es. Dice, si fuese afirmativa la pregunta... Que le mande uno. ¿Cuántos de estos billetes están en disposición del CNI? ¿El señor Vance no tenía uno de un trillón? ¿Cómo? Sí, en un episodio de los el señor Vance tenía uno de un trillón. Pues, yo no lo sé, pero estoy casi seguro que es una leyenda urbana, ¿eh? Billetes de $1,000,000, caray, como para ir a buscar cambio, ¿no? Te hacen el timo de la estampita. Hay billetes de €500, aunque son una barbaridad, una bestialidad. ¿Y cómo va a haber, no? Billetes de $1,000,000. ¿Kilos, ah? No, en absoluto, no lo hay. Es una leyenda urbana, yo no lo había escuchado nunca, pero con toda seguridad que no existe, ¿no? Con toda seguridad que... ¿En la época romana? No sé. En la época romana no sé, pero yo eso de que hay billetes de €500, eso también yo creo que es ficticio. Yo solo he visto hasta de 20, yo más de eso yo creo que son leyendas. Pues ahora están saliendo unas monedas todavía de más valor, fíjate, moneda, en euros, en ediciones limitadas, sí. En 12, 50 y 20. ¿El oro a cuánto está ahora? En oro, en la onza estaba $1,300, ¿no? Dólares. Creo que en su máximo histórico. Nos escribe Luis. Dice, no, Bruno, novena potencia científica no somos. Esa es la media verdad que nuestros politicuchos nos quieren hacer creer. Somos la novena potencia en cantidad de artículos producidos, pero las clasificaciones que miden la calidad de la ciencia producida, es decir, los parámetros importantes como cantidad de citas, índices de impacto y una serie de parámetros, nos colocan entre la 14ª y la 30ª potencia, dependiendo de cómo se haga el análisis. Así que, no. Bueno, también somos la 7ª potencia mundial en cuanto a revistas científicas, que eso también es importante, los datos que se conocieron ayer, o sea que bueno, que igual uniendo todos los factores somos la 9ª, no pasa nada, ¿eh? Dice Luis que no vamos por buen camino si seguimos rebajando el presupuesto de las becas, eso está o claro. Si pretendemos realizar la transformación más grande de la historia de la Universidad Española, el Plan Bolonia, a coste cero. Lo del Plan Bolonia la verdad es que causa en diferentes estados bastante polémica. Sí. Está la cosa ahí un poquillo. Parece que se quieren cargar las humanidades. Sí, pero desde hace tiempo. O sea, eso siempre vemos detrás de nosotros. Empezó en la época de los romanos, eso ya, ¿eh? Sí, y antes de los romanos. Y antes de los romanos también. Sí, sí. Pero bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo esto, porque el Plan Bolonia se está empezando a aplicar. Yo creo que empezó el curso pasado, sobre todo a partir del 2012, que es cuando se vuelve a configurar. Bueno, habrá que ver qué resultados da. Claro. Vamos a intentar dar tiempo y tener esperanzas, hombre, que alguna cosa buena habrá. Algo nos queda, eso creo que las GAE no lo cobra todavía, ¿no? La esperanza. Oye, creo mira, que no. Lo muchos chavales en la selectividad para subir nota han hecho exámenes de latín, o sea que algunos todavía tienen ahí... Bueno. A los clásicos. Optaban pendientes. A un 14. ¿Cómo? Selectividad, optaban a un 14. Sí, el... De nota. Sí, podían tener hasta un 14. El número, ¿ah, sí? El 13... número 1, 13 y pico. Sí. 13.95, sí. Y le han rebajado por falta de ortografía. Me parece bien. Sí. No puso ni un solo acento. Bueno, exacto. En mi época, yo cuando hice con selectividad. Suspenso. Pero bueno. Dos acentos, o sea, dos faltas y se acabó, ¿eh? Sí. Sí. Se acabó. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos a Francisco que dice que siempre recordemos las hogueras de San Juan en Alicante, que son una tradición estupenda, que bueno, que sí, que vale, que desde 1928 cambiaron un poco su forma de celebrarla, pero que el pueblo alicantino recibe a todo el mundo siempre muy bien. Así que pues nada. Bueno, y espero que el pasado jueves por la noche pudieran celebrar muchos oyentes esa noche de San Juan con las hogueras, de la forma que sea. ¿Vosotros lo celebrasteis de alguna forma? Leyendo. Leyendo. Uh-huh. Hay gente que quema bueno, papel claro, y nosotros nos dio por leerlo. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. Ya la, tranquilito. La gente de Cataluña tuvo ahí un pequeño percance bastante sí. grave, uh-huh. pero bueno, la verdad, ojalá que no se repita. Ojalá, ojalá, terrible. Uh-huh, uh-huh. Jesús Sabel dice: el matemático asceta rechazando $1,000,000 y otros científicos escapándose a otros países para trabajar. ¿Tan mala es realmente la situación en España en este aspecto o este hombre está realmente tan loco como parece? Pero no es español. Cosa que me resisto a creer. Es ucraniano o ruso. Es Perelman. Es que si no quiere el dinero, dice Jesús, podría por lo menos donarlo a una ONG o algo. Uh-huh. Bueno, sí, evidentemente. Está aquí. ¿Quién? ¿Perelman o he dicho Jesús Abel? Ah, Jesús Abel. Ah. Hola. Oye, podrías haber venido aquí y ya. Haberlo leído el tuyo. Es que es muy tímido. Casualidad también. E Iván dice que ha visto en internet la historia de un hombre que, cansado de su vida, ha decidido coger una moto y dar la vuelta al mundo y relatarlo en su blog, que le ha parecido muy interesante y dice, quién sabe, tal vez os lo parezca a vosotros y queréis comentarlo. Pues mira, lo estamos comentando y además ahora, pues en esta época, si la gente tiene tiempo... Iwan McGregor hizo una serie de documentales en moto y tal. La verdad es que es una experiencia, ¿eh? Tiene que ser una experiencia. ¿Y tú, Raúl? A mí sí me gustaría. El coger la moto y perderte tiene que ser... Buscando uh-huh. los cómics por el mundo. Y recogiendo uno de cada, que además es un... A todo el que quiera regalar, vaya de viaje y coja algún TVO extraño en algún idioma extraño, por favor que me lo remita, que los colecciono. Aprovecho. Y luego me vais a dejar solo 30 segunditos, que ha habido dos oyentes que no han podido venir porque les coincidió con su boda. Estaban esperando, han parado su noche de bodas ahora. Un saludo a Juanfran y a Ana desde Salamanca que van a venir con nosotros. Y bueno, pues les dieron cita para casarse hoy. Y desde aquí y un saludo. Están celebrando su noche de boda. Están haciendo un pequeño break. Así que desde aquí un saludito. Pues han quedado con las ganas de unas cosas, así que están en otras. ¿Qué pensás que tenían más ganas igual, no? Prioridades. O sea que... Sí, están escuchando el programa. Prometieron que entre 3:30 y 4 estaban escuchándonos. Pero mando un saludo desde aquí. Y si no, pues... por archivo. Uh-huh. Ya podéis seguir, chicos. ¡Aplausos! Que sea muy feliz, sobre todo. Desde Teruel, Enrique dice que le gustaría saber si se hizo en España algún tipo de inventario de los bienes robados por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. ¿Se reclamaron en algún momento estos bienes, tales como cuadros, ornamentos o archivos? La verdad es que lo desconozco, historiador. Yo igual lo tengo. Creo que surgió hace, yo creo que no sé si fue el año pasado, una polémica respecto a eso, si había que pagar, si el gobierno francés tenía que pagar algún tipo de indemnización, pero no tengo idea, porque además hacer un tipo de inventario de ese tipo... sería muy difícil porque muchas de esas familias ya han desaparecido y luego sería tipo Homer Simpson, ¿no? Inventándose cuadros y obras que jamás ha tenido. No tengo idea, pero me parece bastante difícil, ¿eh? Y Javier dice, ¿quién fue el escritor y en qué escrito que vaticinó que los países occidentales o los Estados Unidos deberían estar situados geoestratégicamente en el siglo XXI sobre la zona de Afganistán? Desde los tiempos del famoso Gran Juego, y estamos hablando de hace un siglo, ya todos los países sabían que en no Afganistán, lo que es la región de esa central, hay que estar ahí porque es un eje de todo el continente euroasiático, ya de por sí, en la actualidad, es el eje de las comunicaciones, de las vías, de oleoductos, de gasoductos entre los diferentes países de la región del Caspio y su salida al mar, el camino entre Asia y Oriente Medio para mucho petróleo. Y, por ejemplo, en ese informe de reconstruyendo las defensas de los Estados Unidos para el siglo XXI, que efectuó un think tank norteamericano, el proyecto Nuevo Siglo Americano, ya situó en Afganistán está en un lugar en el que había que estar si se pretendía mantener el dominio en el siglo XXI, el dominio a nivel mundial. Pero con la región de Afganistán no ha ocurrido ahora y no está ocurriendo ahora, ha ocurrido siempre. Estamos hablando desde hace más de un siglo. Bueno, y muchísimo más desde época de Alejandro. Exacto, exacto. Nos podemos remontar y está hablando ya de historia contemporánea, pero es que siempre ha sido, claro. Y es por la posición geográfica y luego encima porque, bueno, económicamente es importante. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Silvia, Martín, Raúl. Gracias a todos vosotros.